Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 10 al 17. Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Estaba Jesús un sábado enseñando en una sinagoga. Y había una mujer a la que un espíritu tenía enferma, hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Al verla Jesús la llamó y le dijo, «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Y le impuso las manos, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiese hecho una curación en sábado, decía a la gente, «Hay 6 días en las que se puede trabajar. Venid, pues esos días a curaros, y no en día de sábado». Replicóle el Señor, «Hipócritas, ¿no desatáis del pesebre todos vosotros, en sábado, a vuestro buey o vuestro asno para llevarlos a brebar? Y a esta, que es hija de Abraham, a la que ató Satanás hace 18 años, ¿no estaba bien desatarla de esta ligadura en día de sábado?». Y cuando decía estas cosas, sus adversarios quedaban confundidos, mientras que toda la gente se alegraba con las maravillas que hacía. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mujer, quedas libre de tu enfermedad. La gente se alegraba de Jesús por las maravillas que hacía, y los otros callaban por las palabras que decía Dios. Sigue ocurriendo igual hoy en día. Las personas se maravillan de los milagros que a través de la Virgen María, Dios mismo y los santos son concedidos a tantos, y eso les alegra. Pero callan ante las palabras del Papa, que pide obediencia y pide seguir una vida moral a ejemplo de Jesús y Santa María. ¿Qué ha cambiado? Evangelios meditados del Padre Jesús en www.